enriquece tu mente y tu corazón. Reflexiones psicológicas y religiosas. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en teología por la Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Las caricias en la familia. Algunos escritores muy populares, como Eric Berne y otros divulgadores del análisis transaccional, nos hablan de la importancia que tienen las caricias para formar en el niño una salud mental satisfactoria. Una caricia, en términos del análisis transaccional, es la unidad básica del reconocimiento que se da a otra persona. En la niñez, son de carácter físico. Para el adulto, pueden ser de orden físico o psicológico. Y puede haber caricias doradas, caricias baratas y caricias chimbas. Aquí vamos a hablar de las caricias doradas, o sea, de verdaderas muestras de aprecio y reconocimiento que damos a otra persona. Las personas que activamente buscan las situaciones para compartir las caricias doradas con otras personas son las que logran vivir en lugar de simplemente existir, afirma Gilbert Brenson. Obviamente, hay caricias eróticas por su misma naturaleza, pero aquí vamos a tomar un enfoque mucho más amplio. Hay caricias físicas, como un abrazo o un beso, pero también hay caricias psicológicas, como un apretón de manos, una mirada amable, una sonrisa bondadosa. Por caricia entendemos toda muestra de aprecio, respeto o reconocimiento. Toda muestra de aprecio, respeto o reconocimiento, como atender a lo que el otro está diciendo, tomar una actitud de interés, mostrarle nuestro agrado o aprobación, reconocer y felicitarle por sus logros, brindarle una sonrisa de simpatía y otros mil detalles. Necesidad de estímulo y reconocimiento. Todo ser humano necesita, de manera ineludible, de estímulos provenientes de los demás para satisfacer la insaciable hambre de reconocimiento que todos sentimos. Tales estímulos o caricias son indispensables para la supervivencia y el crecimiento, tanto físico como psíquico. Lo importante es que tales muestras de aprecio no sean falsas o fingidas, sino sinceras y verdaderas. Ya en 1945, el conocido psicólogo e investigador de niños René Spitz observó que muchos infantes muy tempranamente separados de sus madres y hospitalizados en casas cunas, a pesar de tener satisfechas todas sus necesidades físicas de nutrición y aseo, presentaban claros síntomas de retraso físico y mental, y en muchos casos llegaban hasta morir cuando se les privaba de la debida atención afectiva, hasta la muerte. En realidad, uno de los peores castigos que se pueden infligir a un prisionero es el aislamiento solitario en un calabozo. Si no se llena esa necesidad básica de reconocimiento, el individuo puede caer en perturbaciones psíquicas que se manifestarán con síntomas muy severos como depresión y angustia. Y esos problemas psicológicos, a su vez, pueden originar múltiples enfermedades de carácter psicosomático. El hambre de reconocimiento. No solo los niños, sino también los jóvenes y los adultos experimentamos una verdadera necesidad o hambre de reconocimiento. Mucha razón tenía la psicóloga Virginia Satir cuando escribió: necesitamos 4 abrazos por día para sobrevivir. Necesitamos 6 abrazos diarios para mantenernos bien. Necesitamos 12 abrazos diarios para crecer. Te repito la afirmación de Virginia Satir. Necesitamos 4 abrazos por día para sobrevivir. Necesitamos 6 abrazos diarios para mantenernos bien. Y necesitamos 12 abrazos diarios para crecer. Las caricias positivas proporcionan un estado de bienestar a quien las recibe. Son el aceite que lubrica y suaviza las relaciones interpersonales. A la inmensa mayoría de la gente le agrada sentirse apreciado. Piensa en ti mismo. ¿A ti te agrada recibir este tipo de caricias? Pues ciertamente a tus familiares y a tus colegas en el trabajo también, sean subordinados, compañeros o trátese de tus mismos jefes y superiores. ¿Qué clase de caricias puedes dar? Todos los días se te presentan 1000 oportunidades de expresar tu respeto, tu aprecio y aun tu cariño por medio de incontables detalles como un saludo, una sonrisa, una felicitación, un apretón de manos, un agradecimiento, una escucha atenta, una tarjeta de felicitación o de condolencia, un compartir la tristeza o las alegrías del otro. Y esto que el análisis transaccional llama caricias, para ti cristiano son obras de caridad. Todo lo que hiciste es con uno de mis hermanos, con el más pequeño, afirmó Jesucristo, conmigo lo hicisteis. En el cielo pasarán las virtudes de la fe y de la esperanza, y solo quedará la caridad, que es la máxima de las virtudes cristianas. Las virtudes de la fe, la esperanza y la caridad se han llamado por los teólogos las virtudes teológicas, porque miran directamente a Dios. Por la fe, creemos lo que Dios ha revelado y honramos su sabiduría y su veracidad infinita. Pero al llegar al cielo Ya no necesitaremos la fe, porque le veremos tal cual es, la fe habrá pasado. Y la esperanza es la virtud, por la cual esperamos en la bondad y en la misericordia infinita de Dios y en los méritos de Cristo, que nos dará los medios para salvarnos y nos librará de la esclavitud del pecado. Con la muerte, la esperanza será una radiante realidad. La única que dará será la caridad, en expresión del mismo San Pablo, que tiene ese himno magnífico, el himno a la caridad, que te recomiendo repasar. Podemos tener la varita mágica que convierte nuestras obras en moneda para el cielo si convertimos lo que el análisis transaccional llama caricias, lo convertimos en verdaderas obras de caridad. Y afirma San Pablo: si hablo las lenguas de los hombres y aun de los ángeles, pero no tengo amor, no tengo caridad, no soy más que un metal que resuena o un platillo discordante. Y si hablo de parte de Dios y entiendo sus propósitos secretos y sé todas las cosas, y si tengo la fe necesaria para mover montañas, pero no tengo caridad, no soy nada. Y si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y aun si entrego mi propio cuerpo para tener de qué enorgullecerme, pero no tengo amor, de nada me sirve. Tener amor es saber soportar, es ser bondadoso, es no tener envidia, ni ser presumido, ni orgulloso, ni grosero, ni egoísta, es no enojarse ni guardar rencor, es no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad. Tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo. El amor jamás dejará de existir. Un día los hombres dejarán de profetizar y ya no hablarán en lenguas ni serán necesarios los conocimientos, pero el amor nunca pasará. Qué bellas expresiones para el amor, que es la virtud de la caridad, en la cual podemos convertir nuestras caricias simplemente humanas, mérito para el cielo, la varita de oro que transforma nuestras obras en méritos eternos. Psicólogos expertos en salud mental ofrecen los siguientes consejos a las familias, las cuales coinciden con las caricias de que venimos hablando. Nunca le faltes al respeto a nadie, ni siquiera en el fragor de una batalla o en el calor de una agitada discusión. Respétalo siempre, aunque te sientas furioso por lo que está diciendo o haciendo. Como tú mismo, el otro también detesta sentirse rebajado, rechazado, juzgado o condenado. Jesucristo, el Divino Maestro, nos enseñó: no juzguen a otros para que Dios no los juzgue a ustedes. Manifiéstale siempre a quien trates que es una persona importante para ti, especialmente a las personas más cercanas, como son tus familiares y asociados en el trabajo diario. Esfuérzate por lograr que tu interlocutor se sienta seguro y digno delante de ti. Cuando discutas, dale a entender a tu opositor que no deseas humillarlo ni mantenerlo arrodillado ante ti, sino solucionar el problema de manera que sea satisfactorio para ambos. Hagan ustedes con los demás como quiera que los demás hagan con ustedes. Mateo 7:12. Puedes desaprobar algún comportamiento o disentir de una opinión, pero nunca le critiques, ni le desprecies, ni lo condenes como persona. Nada se gana con eso. Acepta a los otros como individuos únicos e irrepetibles. Respeta los sentimientos ajenos. Es fácil y no tiene mayor gracia aceptar al otro cuando se está de buen humor, alegre, generoso, comprensivo. Pero cuán difícil es aceptarlo cuando se siente él o uno mismo malhumorado, airado, rencoroso, triste, deprimido. Se requiere entonces un amor muy sólido y auténtico. Aprende el arte difícil de saber escuchar de verdad. La comunicación facilita el mutuo entendimiento y aprecio. Este conduce a la paciencia y a la compasión, y de todas las anteriores florece el amor. Saber escuchar es una habilidad muy difícil, pero tremendamente importante para la mutua convivencia. Puede ser el regalo más grande que le ofrezcas a la persona a quien tú amas, como lo ponderan los psicólogos Myers y Myers. Dicen, la escucha activa puede ser el mayor regalo que uno puede hacer a una persona. La capacidad de escuchar requiere una notable sensibilidad. Quizás es el talento más grande de la raza humana. Sé honesto contigo mismo y sincero con los demás. No esperes que los demás adivinen automáticamente tus deseos o reconozcan tus necesidades. Diles con franqueza lo que esperas de ellos, lo que quisieras encontrar, lo que tú necesitas de cada uno. Sigo con las caricias que podemos ofrecer, según muchos psicólogos. Expresa tu cariño y aprecio no solo con tus palabras, sino sobre todo con tu lenguaje no verbal. Háblales con tus ademanes, con el tono de tu voz, con tu mirada, con tu sonrisa, pero sobre todo con tus actitudes y acciones. El amor se debe poner más en obras que en palabras, dice San Ignacio de Loyola. Algunas recomendaciones de la Escritura. San Pablo nos recomienda en la carta a los Colosenses 4:6, su conversación debe ser siempre agradable y de buen gusto, y deben saber también cómo contestar a cada uno. Para cumplir todo lo anterior, te ayudará a recordar y meditar las palabras de Cristo en el Sermón de la Montaña. No juzguen a otros para que Dios no los juzgue a ustedes. Pues Dios los juzgará a ustedes de la misma manera que ustedes juzguen a otros. Y con la misma medida con que ustedes den a otros, Dios les dará a ustedes. ¿Por qué te pones a mirar la astilla que lleva tu hermano en el ojo y no te fijas en el tronco que tú tienes en el suyo? Y si tú tienes un tronco en tu propio ojo, ¿cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla que tienes en el ojo. Hipócrita, saca primero el tronco de tu propio ojo y así podrás ver bien para sacar la astilla que tiene tu hermano en el tuyo. Como ven, apreciados oyentes, están íntimamente relacionados las caricias que nos recomienda el análisis transaccional y la caridad, que es la virtud máxima del cristiano y la enseñanza principal de Cristo. Te invito, apreciado oyente, a orar un momento y a comprometerte con Cristo, rezando esta bella oración para el compromiso con el Señor. Señor, tú te comprometiste a los ojos de toda la humanidad, consagrándote enteramente al servicio de tu Padre. Como todo aquel que se consagra realmente y que se compromete, aceptaste los riesgos, terribles riesgos. Lo arriesgaste todo, aun tu misma vida, para hacernos hijos de Dios. Señor Jesús, yo quiero comprometerme por mi parte en la gran obra de la redención del mundo, no con los labios solamente, ni con las aclamaciones de un espectador que aclama a un héroe, sino con mis pasos, con mi cuerpo, con mis sentidos, con mi corazón, con mi sangre, comprometerte a fondo, y esto a los ojos de todos. No como Nicodemo, que te visita solamente en el secreto de las tinieblas, sino como un discípulo que te sigue a plena luz, que se arriesga a comprometerse y que lo juega todo por el todo, que simplemente, sinceramente, sabe lo que debe ser un cristiano, uno de tus partidarios. Cuando yo veo, Señor, a esos jóvenes que se alistan para defender a su patria, aceptando los peligros, poniendo cuantos son en la batalla, ¿cómo no voy a tener yo su generosidad, su audacia, su ímpetu para seguirte, para darte a conocer en todas partes, para exigir respeto a tus derechos? Tú que eres mi jefe eterno, mi Señor, tú que estás vivo y vencedor, tú que me lo has dado todo, Señor, quieres voluntarios, hombres y mujeres de choque, hombres y mujeres sacrificados. Yo te lo pido ardientemente, hazme la gracia de ser uno de ellos. Escucharon ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús en su programa Enriquece tu mente y tu corazón, reflexiones psicológicas y religiosas.